Hola amigos de Orquestas Pequeños y Grandes Músicos, ahí que funciona en el barrio La Favorita. Estamos en la final para la donación de un bandoneón. Es una campaña que se ha replicado en distintos medios de la provincia de Mendoza. También se han hecho parte de distintas partes de la comunidad acá local para que esta Orquesta de Pequeños y Grandes Músicos y Música de La Favorita pueda acceder a un bandoneón que se está sorteando. Y que bueno, hoy a las 10 de la mañana termina la votación. Estamos en comunicación telefónica con Patricio, quien es director de la Orquesta de Pequeños y Grandes Músicos, a quien le damos los buenos días y gracias por darnos estos momentitos y ojalá sirvan para que la votación, bueno, siga aumentando para la orquesta ahí de La Favorita. ¿Cómo estás, Patricio? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien. Sí, por supuesto que sirve, muchas gracias por el espacio. Ahí queríamos aportar el granito de arena, ojalá que sea realidad este sueño que tiene. Bueno, contar un poquito de la orquesta, Patricio, para que aquellos que estén escuchándonos conozcan el trabajo que hacen ahí en La Favorita. Dale, bueno, esta orquesta funciona alrededor de hace 12 años, depende de la municipalidad de la ciudad de Mendoza, la cual paga la mayoría de los sueldos y pone la infraestructura y dona instrumentos para que podamos enseñarle a los chicos, porque el proyecto es totalmente de fácil acceso, es gratuito y cualquier chico puede ingresar entre 5 y 18 años y empezar a aprender un instrumento para luego formar parte del ensamble, ¿no es cierto? Que es el nombre de la orquesta, el nombre del proyecto. Bueno, me imagino que bueno, debe ser muy bonito el trabajo que hacen ahí, muy necesario llevar el arte a todos los lugares, a todas las barriadas, ¿no? Poder acceder y que sea un derecho, ¿no? Exactamente, sí, sí, es muy hermoso poder estar ahí y con los chicos compartiendo y nada, verlos crecer y aprender a trabajar en grupo. Te cuento que bueno, enseñamos lo que es cuarteto de cuerdas, viola, violín, cello, contrabajo. Después tenemos maderas, tenemos clarinete, tenemos flautas traversa, también tenemos corno francés. Recientemente nos han habilitado un profe de guitarra eléctrica y bajo, porque vamos a empezar a meter ahí un poco más de rock, de electricidad. Uh-huh. Tenemos un profe de batería y tenemos un profe de iniciación musical en este momento. Y funcionamos en el gimnasio número 5, municipal número 5 de La Favorita, apenas se entra al barrio. Excelente, Patricio. Y bueno, lo que falta es un bandoneón. Contanos cómo surgió esta campaña que ya ha hecho mucho ruido para poder acceder a este bandoneón. Primero, bueno, ¿cómo es esta campaña? Y me imagino la dificultad para poder acceder. ¿Qué significa tener un bandoneón en la orquesta? Y es un sueño. Realmente esto no estaba dentro de mi planificación, pero bueno, como en la vida surgen las posibilidades, ¿no? Un día un profe me preguntó, el profe Camilo Martínez, que está muy relacionado con el mundo del tango, era ahora, y bueno, encontró esta posibilidad en Instagram, que un luthier, arroba taller Galván, empiezo a pasar la info, realizaba un concurso en el cual el ganador iba a ser adjudicado por la donación de un bandoneón, y bueno, le dije, me pareció buena la idea, pero bueno, no sabíamos en qué es lo que nos estábamos embarcando. Y hemos ido pasando etapas, dos etapas previas, y bueno, hemos llegado a la final con el IPA de Mar del Plata, que es el que ahora en este momento nos va ganando por 1%, estoy ahí, estamos cabeza a cabeza. Ahora damos vuelta a la votación, y con esta nota damos vuelta a la ahora, votación. Ahora, sí, damos vuelta a todo, mira. Y con la Orquesta del Valle de La Matanza, que pensé que iba a ser el cuco por escuchar La Matanza, ¿viste? Pero no, ha sido Mar del Plata. Así que bueno, hemos ido pasando, como te digo, elecciones previas y estamos en este momento esperando ganar el bandoneón. No estaba en nuestros planes, pero bueno, teniendo el bandoneón, es un instrumento prácticamente inaccesible para los recursos que nosotros manejamos porque sale muy caro, así que sería una excelente posibilidad para gestionar un profesor con la muni de capital y bueno, y empezar a avanzar como se pueda, de la manera que se pueda con ese instrumento, ¿no es cierto? Y la enseñanza de ese instrumento. Excelente. Decinos, Patricio, ¿cómo tenemos que hacer para para esto, para votar ya en este momento, porque hasta las 10 es la votación, ¿no? Exactamente, sí, te nos queda Tirarnos poquito, toda son la horitas y info, de cómo puede fuerza. ser el acceso más Dale. rápido para poder hacerlo. Dale. Dale, dale, muchas gracias. Mira, son dos simples pasos. El paso uno, tienen que seguir el perfil de Instagram de Taller Galván. Así de simple. Pero lo tienen que seguir, tienen que apretar el botoncito azul ese de seguir. Porque si no, no va a valer lo que hagan después, que es la votación en sí concreta, que una vez que siguen el perfil, ingresan a la historia de Taller Galván tocando el circulito para el que no está muy familiarizado con el Instagram, que va a salir ahí en blanco Taller Galván en un circulito. Eso es como la foto de perfil de Taller Galván. Tocan ahí y en primera instancia les va a salir la primera historia de Taller Galván que te indica nuevamente cómo votar y te dice, tenés que seguir el perfil antes. Tocas de vuelta la pantalla y te aparecen las tres opciones de la orquesta. Nosotros salimos como la favorita Mendoza entre medio y en un sándwich. Ahí entre medio de. Así que sería eso nada más, esos dos simples pasos. Excelente. Patricio, no te sacamos más tiempo, seguro que estás a full. No, En por favor. esta instancia, algo, si te gustaría agregar algo, agradecerte. Vamos a estar subiendo la información también a nuestras redes para que puedan acceder ahora, Dale. rápidamente. Y bueno, es Les una paso un video oportunidad, nuevo, sí. es una oportunidad y ojalá de a partir de esto, si no se da, que se va a dar, va a surgir otra seguramente para que tengan el Sí, valor. mira, la experiencia ha sido positiva y sobre todo el ver que contagia igual, digamos, de algún modo que todos estemos alineados en una energía, en algo que está bueno, me parece que como sociedad nos viene bien. Tendríamos que inventarnos de vez en cuando cosas así, de distinta índole, ¿no es cierto? No siempre para los mismos lados, pero nos vendría bien alinearnos y estar contentos Tal cual. para un mismo lado. Patricio, la mejor de la energía. Gracias por el laburo enorme que hacen ahí en la barrera, en la favorita. Y bueno, nos seguiremos comunicando. ¿Ah? Te agradezco muchísimo, que el agradecido soy yo. Abrazo enorme.